Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Algo que todos buscamos en nuestra vida y no siempre es fácil lograr es el control emocional. Hay algunos consejos que dio un experto en este asunto, el padre Narciso Irala, que están relatados en su libro Control Cerebral y Emocional. Dice: primero, descubre la causa consciente que te perturba, la idea que la produce. Concrétala bien y por la razón o la fe cambia tu manera de mirar el acontecimiento que inducía esa idea. Debilítala, desligándola de otros recuerdos. Quítale trascendencia y duración. Segundo, buscar, si acaso existe, la causa inconsciente. Recuerda experiencias pasadas que han podido dejar llagas afectivas. Cúralas ahora, aceptándolas o sublimándolas. Tercero, modifica tu predisposición o humor negativo. Para ello, pon ideas y actos positivos contrarios. Obra como si estuvieses alegre, seguro, etc. Cuarto, disminuye tu emotividad, fortaleciendo tu organismo, quitando tensiones excesivas y prolongadas de los músculos y evitando el exceso de hormonas provenientes de la repetición de emociones. Sobre todo, fortalece tu psiquismo por un reajuste de valores, apreciando más lo trascendental y eterno y no tanto lo temporal y baladí, y dominando tus instintos por la razón. Quinto, no des lugar al recuerdo o idea perturbadora, evitando la ocasión, ocupando tu mente en otras ideas u ocupaciones que te colmen, fomentando la observación u ocupaciones que te llenen, promoviendo la observación y las sensaciones conscientes, dándote cuenta mejor de lo que haces y de lo que sientes o temes. Sexto, vive las emociones positivas. Ama la bondad humana pensando en sus muchas cualidades y excusando sus defectos. Ama sobre todo a la bondad divina por sus perfecciones infinitas y por lo mucho que te da y ama. Confía en la maquinaria perfecta que Dios te ha dado para conseguir tu fin y tus ideales razonables. Confía sobre todo en tu Padre Celestial, que vela por ti y puede y quiere ayudarte. Alégrate pensando en tanto bueno que hay en ti, en la sociedad, en esta vida y en la eterna. Una de estas emociones intensas superará cualquiera de las negativas. La contraria la desarraigará. Y séptimo, cambia la expresión controlable. Sin ese apoyo y complemento fisiológico, la emoción se debilita. Con la expresión contraria se apaga. Afloja todos los músculos, ojos, rostro, pecho, brazos. Y trata de airearte, respira hondo, sonríe. Toma actitud de valor. El temor o tristeza disminuirán. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.